¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy vamos a volver un poquito a las historias. Hace rato que no les leo una buena historia. Y como se acerca el fin de año, por ahí uno quiere algo un poquito más ligerito para digerir, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? En el primer lugar vamos a leer una historia acerca de una persona atacada por abejas asesinas. Y en la segunda parte vamos a conocer al inventor del cubo de Rubik. ¿Cuál es el cubo de Rubik? ¿Vio ese cubo que está lleno de cuadraditos de todos colores que hay que girarlo para un lado, para el otro, para que todas las caras sean del mismo color? Bueno, se llama cubo de Rubik. Rubik por el que lo inventó. Vamos a conocerlo. ¿Qué les parece? Algo muy interesante, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cómo se puede escuchar este programa aparte de escucharlo por las ondas radiales? Bueno, hay una aplicación que ustedes la pueden bajar del Google Play, que es para los celulares, y pueden escuchar a través de una aplicación todas las transmisiones de la radio comunitaria. Otro es, hay muchas plataformas en el Internet que permiten escuchar radios que transmiten online, inclusive esta radio. Y también se puede escuchar a través de RadioCut.fm, que es una plataforma que graba toda la programación de la radio comunitaria. Y este programa, como también otros programas de la radio, depositan sus programas en la página de internet archive.org. Ahí hay un buscador, ponen el nombre del programa en el buscador y tienen todos los programas o la mayoría de los programas que se han emitido de ese programa. Así que bueno, tienen muchas oportunidades y facilidades para poder no perderse de algún programa que les interese. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo, que se llama Mil Aguijonazos, y dice que la única forma de salvar a su amigo de las abejas asesinas era subir a la montaña y volver a meterse en el enjambre. Vamos a ver qué nos dice este artículo. Las lomas rocosas de Huecotanks se elevan abruptas sobre el árido desierto de Chihuahua, en el oeste de Texas. Cuatro masas de sienita erosionada que son desde hace tiempo un paraíso para la escalada. En mayo del 2015, Doug April terminaba un periodo de 6 meses como anfitrión de campamento en el parque estatal Huecotanks, viviendo solo en una caravana. Caravana, para los que por ahí no conocen, es una casa rodante. Alto y delgado, de 46 años, estaba divorciado y tenía 3 hijos, el más pequeño ya en secundaria. Había hecho 2 rondas de servicio en Irak, donde vio muchas cosas difíciles de olvidar. Durante ese tiempo, escalar fue un refugio donde podía desconectar su mente y concentrarse en lo que estaba delante de él. Este respiro llegaba a su fin. April se había retirado oficialmente del ejército 3 semanas antes, pero aún no había terminado en zonas de conflicto. En pocas semanas iría a Afganistán como contratista militar privado para misiones de reconocimiento durante 3 meses. Quería aprovechar al máximo sus últimos días de escalada. Sobre las 8 de la mañana, Jan Kappel, su compañero de escalada, llegó al campamento. 5 años antes, este geólogo de 38 años se había mudado a El Paso con su mujer. Poco después, en una escalada, conoció a April. Eran amigos desde entonces. Capel, corpulento y barbudo, no tenía aspecto de escalador, pero en cuanto probó el deporte quedó enganchado. Consideraba a April como un hermano mayor, un escalador experimentado y un maestro generoso. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó April cuando preparaban las cuerdas esa mañana. «Bueno, ya ha subido a Indecent Exposure 2 veces», dijo Capel. «Me gustaría hacer esa ruta». April vaciló. «Indecent. Esa ruta siempre le había generado ansiedad. No era la más difícil de Huecotanks, pero quizás sí la más intimidante. Tenías 2 desplomes, o secciones, ambos con pasajes que te dejaban colgando sobre caídas de 75 metros sin protección». A media ruta había una placa en memoria de un estudiante de la Universidad de Texas en El Paso que murió cuando intentaba escalarla. pero cuando es una de tus últimas escaladas en mucho tiempo, quieres que sea inolvidable. El día era bonito. El sol estaba en su punto, la brisa perfecta. Si Capel guiaba la primera parte de la escalada, April dijo que guiaría la segunda. Capel trepó a su derecha. Sus dedos llenos de tiza encontraron el camino hacia los asideros del acantilado. Él y April estaban atados juntos por seguridad, con dos cuerdas que los conectaban mediante dispositivos de amarre en cada arnés que servían de freno, sujetando la cuerda con fuerza si alguno caía. Capel introdujo la cuerda en los anclajes metálicos taladrados en la pared de la roca para apuntalarse. A los 20 minutos de la escalada, vio la placa conmemorativa y en silencio rindió un homenaje. Llegó a la cornisa que marcaba el final del desplome y se detuvieron un momento a descansar a 40 metros de altura. April guiaba el segundo desplome. Lo más difícil llegó casi al principio. Un gran paso a la derecha y luego algunos metros de bordes angostos hasta para las puntas de los dedos. Se le había complicado en intentos previos, pero ese día lo logró y llegó a un trozo de roca del tamaño de una heladera. «Amigo, ha estado genial», gritó a través del abismo, unos metros por encima de su compañero y otros 8 metros a la derecha. Luego, «¡Qué raro! ¿De dónde vienen todos esos bichos?». April se dio una palmada en la nuca. Miró hacia abajo y al momento siguiente vio con terror que una nube de abejas salía de la roca, más de las que había visto nunca, como en una escena de películas de terror. Las abejas comunes pueden ser territoriales. Las abejas africanizadas son muy agresivas. Llegaron al hemisferio occidental en 1956, cuando abejas africanas importadas hacia Brasil para aumentar la producción de miel escaparon, se cruzaron con abejas europeas y se extendieron con rapidez por América. Cuando las abejas africanizadas perciben una amenaza, no envían un par a repelerla, sino hordas que pueden perseguirla unos 400 metros hasta eliminarla. Según cálculos científicos, una persona con entre 1.000 y 1.500 picaduras tiene un 50% de probabilidades de morir. Durante la década de 1950, estos enjambres de abejas africanizadas han causado más de 1.000 muertes. No en balde se las conoce como abejas asesinas. Un momento después de que las abejas surgieran, Capel vio con horror que April saltaba de la cornisa. Sintió el tirón en su arnés cuando el peso de su compañero tensó la cordada. «¡Bájame, bájame, bájame ya, ya!», gritó April. Desde su posición, una saliente estrecha de alrededor de 1 metro de largo y apenas medio de ancho, Capel soltó los 60 metros de cuerda a través del dispositivo de amarre lo más rápido que pudo. Debajo, la pared se metía en la repisa sobre la que estaba, ocultando a April. Fue entonces cuando Capel vio a la primera abeja volar hacia él. Se quedó tan quieto como pudo. Pensó que si la ignoraba desaparecería. Pero voló directo hacia él y le picó en el cuello. Las picaduras se sucedieron con rapidez, 1, 2, 3, 4 y luego un crescendo de dolor cuando el grueso de la colmena lo atacó. Capel trató de cubrirse la cara. El agudo zumbido lo ahogaba mientras las abejas atacaban sus oídos, ojos, nariz y boca. Pensaba rápido mientras las abejas le picaban. ¿Por qué no se había desabrochado Doug al llegar al suelo? Una vez suelto, Capel podía tirar de la cuerda, anclarse a la pared y bajar en rapel hasta un lugar seguro. Pero April seguía colgado, un peso muerto al final de la cuerda. Capel se paró en la estrecha saliente, sorbió agua de su termo, desesperado por mantenerse hidratado para evitar los efectos del veneno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Alzó la mano para quitarse las abejas de la cabeza y sintió un halo de insectos de 2 centímetros de grosor que le picaban una y otra vez. Llama a tu mujer, pensó, pero ¿y si se me cae el teléfono? Las toxinas corrían por su torrente sanguíneo. En cierto momento, los pensamientos de pánico disminuyeron, sustituidos por una extraña sensación de calma. Sería una manera horrible de morir. Sentía mucho que su mujer fuera a perderlo así, pero no podía hacer nada. El mundo se redujo al tamaño de un aguijonazo. Capel, desmayado, cayó sobre la saliente rocosa. Debajo de él, April estaba suspendido en el aire a 2 metros de la pared y unos 20 metros del suelo. Llevaba cerca de 10 minutos atrapado de esa manera y las abejas no habían dejado de picarlo. «¡Desata la cuerda azul!», le gritó a Capel. Quería que Capel usara una de las cuerdas para bajar en rapel hasta el suelo. Pero no podían oírse. Lo único que se escuchaba era el zumbido ensordecedor. Con tantas picaduras, April ya era insensible al dolor. Podía sentir cómo trepaban las abejas por todo su cuerpo, pero apenas sentía los aguijonazos. Una se le metía en la boca, vibrante y afelpada, con un ligero sabor a flores, y la escupió de inmediato. Con más de 12 picaduras, las personas pueden experimentar vértigo, náuseas e incluso convulsiones y desmayos. April tenía cientos. Se cubrió la cara con la gorra de béisbol y trató de pensar. Siempre había podido serenarse ante el peligro. En el entrenamiento había estrellado un helicóptero y vio a hombres morir en combate. Sin importar la amenaza, siempre había podido activar un interruptor en su cerebro. Apaga el miedo. Concéntrate en lo que hay que hacer. Lo que había que hacer en ese momento estaba claro. Tendría que bajar. La montaña estaba atravesada por varias rutas de escalada. Solo necesitaba encontrar una. A unos 5 metros vio un ancla que formaba parte de otra ruta. Se columpió hacia ella. La atrapó en el tercer intento y se enganchó. Luego soltó las cuerdas que estaban amarradas a Capel, que quedaron colgadas en el aire. En un buen día esa ruta no habría sido complicada, pero no era un buen día. April estaba lleno de veneno de abeja. Tenía el cuerpo inflamado y la mente confusa. Escogió con cuidado una ruta hacia abajo. El descenso le llevó cerca de 5 minutos, pero le pareció eterno. Al llegar al suelo, April tenía náuseas y casi deliraba. Dio tumbos hacia la ruta justo cuando uno de los guardabosques se detenía con su vehículo. «¡Yan!», boqueó April, señalando hacia arriba del acantilado. Él y el guardabosques llamaron a Capel. Podían verlo en la saliente. Estaba en posición fetal y una enorme nube de abejas lo rodeaba. «¡Yan!», gritó de nuevo. Su amigo no se movió. April hizo cuentas. Alguien ya había llamado a búsqueda y rescate, pero tardarían como una hora en conseguir un equipo de El Paso. ¿Y un equipo que pudiera bajar con seguridad hasta Capel y sacarlo? Eso podía llevar varias horas a escaladores que no conocieran la zona. Probablemente Capel no tendría tanto tiempo. April sabría lo que tenía que hacer. «Llévame a mi auto», le pidió al guardabosques. «Allí tengo otra cuerda. Iré por él». April trepó por las rocas lo más rápido que pudo. Había decidido seguir otra ruta por detrás de la montaña y bajar en rapel hacia Jan. Llevaba la radio del guardabosques y una malla con la que se cubrió la gorra de béisbol. A mitad de camino se encontró con dos amigos escaladores y los reclutó para el plan de rescate. Cuando llegaron a la cima, habían pasado alrededor de 45 minutos desde el inicio del ataque y April no tenía idea de si su amigo estaba vivo o muerto. A pesar de las náuseas, no se le pasó por la cabeza pedirle a alguno de sus colegas escaladores que lo sustituyera en el descenso. El de abajo escaladores comenzó a bajarlo. En los primeros 15 metros no podían ver a Capel. Por fin, la inclinación del acantilado permitió a April ver a su compañero aún inmóvil, cubierto por una manta de abejas. «¡Yan!», gritó. Esa vez Capel se giró hacia arriba. Tenía la misma mirada que he visto muchas veces en combate, la de alguien reventado por una bomba o un tiro, recuerda April. No es precisamente miedo, es más una mirada de incredulidad pura. ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Me miró con esa cara. Luego volvió a bajar la cabeza. April salió hasta la saliente. Las abejas se arremolinaron encima, pero ya estaba insensible de aquí, le dijo. Capel estaba lo suficientemente consciente para seguir las sencillas instrucciones de April, mientras lo bajaba con cuidado 40 metros hacia el suelo. Abajo acababa de llegar la primera ambulancia. April observó a los guardabosques y los socorristas que recogían a Capel. Luego bajó lo más rápido que pudo. Cuando llegó al suelo, Capel ya estaba en un helicóptero con destino al hospital del Paso. En ese momento llegó el equipo de búsqueda y rescate. April rechazó el consejo de los socorristas de ir al hospital. Aunque se sentía mareado, no creía que fuera a morir de un momento a otro. En el estacionamiento se topó con dos escaladores entrenados en primeros auxilios en la naturaleza. April se quitó la ropa interior. Le dijeron que la mejor forma de quitar los agujones no era con pinzas, que exprimen el veneno en el cuerpo. En su lugar, usaron tarjetas de crédito para rasparlos y tiraron cientos de aguijones a la arena del desierto. En el hospital, los médicos calcularon que a Capel le habrían picado más de 1000 veces. Uno de su cuerpo estaría bien. Meses después de la vuelta de April de Afganistán, los amigos planearon otra escalada. A Hueco Tanks. Esta vez tomaron una ruta distinta, y cualquier temor que pudieran sentir al estar allí se disipó al aire fresco de otro día perfecto. Llegaron a un hueco pequeño en lo alto del desierto y se sentaron a descansar. En los meses después del ataque, Capel tuvo mucho tiempo para pensar en lo que podría haber pasado si April no hubiera vuelto por él. Su único recuerdo tras el desmayo es una gruesa capa de abejas muertas sobre el borde del acantilado y luego entrando en la escena las zapatillas rojas de April. La saliente intentó decirle a April lo mucho que agradecía lo que había hecho, pero su amigo lo calló. No había sido siquiera una elección. No había forma de que no tratara de ayudarme, dice Capel. Los amigos contemplaron el paisaje. Las montañas Franklin se alzaban brumosas al oeste. Hacia el norte, a 140 kilómetros, podían ver la silueta tuene de las montañas de Sacramento, recortada contra un cielo que parecía infinito. El sol estaba en su punto, la brisa suave. Se pusieron de pie y con la cuerda fuerte y segura entre ellos, volvieron a escalar la roca. Muy bien, ¿qué les pareció esta historia? Emocionante, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos atacara un enjambre de abejas, ¿no? Por ahí las asesinas, pero hay bichos en la naturaleza. No todos los bichos son peligrosos, pero sí hay que tener cuidado con ellos. No excitarlos, no acercarnos demasiado. A veces, por más recaudos que uno que pueda tomar, las cosas pasan igual. Pero bueno, hay que tomar todos los recaudos que uno pueda hacer. Más en un lugar como el nuestro, Punta Indio, una reserva de la biosfera con mucha naturaleza para disfrutar. Que los riesgos no nos priven de disfrutar la naturaleza, sería la enseñanza, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar a José Larralde y después volvemos con la segunda parte del programa Leyendo Oyendo. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. El asunto, una soncera. Un simple cambio de palabras y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio palmoso no fueron nada. Se olvidó 1000 cosas buenas por una que salió mala.

A muchos peones de la zona les gusta ese tipo de música, las payadas, los recitados. Linda música para aprender la vida del gaucho, ¿no le parece? Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc, y si se perdieron la primera parte del programa, que hablamos, leímos una historia de un ataque de abejas africanas, muy interesante. Bueno, el lunes, a partir de las 13 horas, se produce la repetición de este programa. Así que pueden volver a escucharlo. Y los jueves, que tradicionalmente estamos a las 11 de la mañana, y si no hay corte de luz, que pasa la programación a las 17 horas, a las 17 horas están pasando también capítulos viejos de este programa. Así que, si quieren aprovecharlos, úsenlos. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo. Como les prometí, vamos a conocer a quien inventó el cubo de Rubik, ese cubo de muchos cuadraditos de colores que hay que girarlo para todos lados. Sinceramente, a mí me sacó esas cosas me sacan la paciencia. Yo no sé. Sí, bueno, qué sé yo. Hay gente que tiene habilidad y tiene paciencia para hacerlo. Yo no tengo ni la habilidad ni la paciencia para solucionarlo. Aparte, sin premio, digamos que no hay motivación tampoco, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a conocer al autor. Se llama el artículo El cubo más popular. Erno Rubik desarrolló uno de los juegos de ingenio más populares del mundo y aún aprende de él. Vamos a ver de qué se trata. La primera persona que resolvió un cubo de Rubik luchó durante un mes hasta lograrlo. Se trataba de su mismísimo creador, un modesto profesor de arquitectura húngaro llamado Erno Rubik. Cuando inventó el cubo, en 1974, no estaba seguro de que pudiera resolverse. Tiempo después, expertos matemáticos calcularon que existen... ¡Oh, my God! Bueno, a ver, voy a contar cuántos números son. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 números. Millones de millones. Maneras de organizar los cuadrados. Cuando Rubik finalmente lo logró, se sintió invadido por una inmensa sensación de realización y alivio absoluto. Hoy, mirando atrás, advierte que para las nuevas generaciones de speedcubers, personas que resuelven estos cubos a altísima velocidad, como el chino Xu Zhengtu, con el récord mundial de 3,47 segundos en 2018, tal vez no sea tan emocionante. Pero recuerden, escribió Rubik en su libro autobiográfico llamado Cubet, esto nunca se ha hecho antes. En las casi 5 décadas desde entonces, el cubo de Rubik se ha convertido en uno de los juegos de ingenio más duraderos, seductores, enloquecedores y absorbentes jamás creado. Se han vendido más de 350 millones de cubos a nivel mundial. Y si se incluyen también las copias económicas, esa cifra se eleva bastante más. El cubo cautiva a programadores informáticos, filósofos y artistas por igual. Se han publicado cientos de libros sobre prometedoras estrategias para resolución rápida, análisis de los principios de diseño del cubo y exploración de su significado filosófico. El científico Douglas Hofstadter escribió en 1981 que el cubo es una ingeniosa invención mecánica, un pasatiempo, una herramienta de aprendizaje, una fuente de alegorías, una inspiración. Aunque el cubo de Rubik conquistó el mundo, el hombre detrás de él, un ser modesto y reacio a la publicidad, continúa siendo un misterio. Rubik, hoy de 77 años, es un hombre alegre y animado que juega con sus anteojos y se balancea en el sillón de salón de su casa mientras se pasa las manos por el pelo y deja un halo de mechón gris que le da el aspecto de un pájaro sobresaltado. Habla de manera formal y ofrece respuestas extensas, elaboradas y filosóficas. «Tengo una relación muy cercana con el cubo», dijo Rubik durante una entrevista vía Skype desde Budapest. Sentado en la comodidad de un hogar que él mismo diseñó, jugaba distraído con un cubo mientras charlábamos. «El cubo ahora es un ser de mediana edad. Conozco muchas cosas de él. Erno Rubik nació el 13 de julio de 1944 en el sótano de un hospital en Budapest que se había convertido en refugio antiaéreo. Su padre era ingeniero y diseñaba planeadores. Desde cuando era niño, le encantaba dibujar, pintar y esculpir. Estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Budapest y luego arte en la Escuela Superior de Artes Aplicadas. Se obsesionó con los patrones geométricos. Como profesor, daba una clase llamada Geometría Descriptiva, que enseñaba a los alumnos a utilizar imágenes bidimensionales para representar formas y problemas en tres dimensiones. Era un campo algo extraño y esotérico que lo preparó para el posterior desarrollo del cubo. En la primavera de 1974, cuando tenía 29 años, Rubik estaba en su habitación en casa de su madre jugando. Era un lugar similar al interior del bolsillo de un niño, con crayones, cuerdas, palitos, resortes, recortes de papel por todas partes. También había cubos hechos de papel y madera. Un día, no sé exactamente por qué, escribe en su libro, intentó unir 8 cubos de modo que pudieran mantenerse juntos, pero al mismo tiempo moverse a través de la estructura y cambiar de lugar. Montó los cubos con madera y luego perforó un orificio en las esquinas para unirlos. Rápidamente el objeto se desarmó. Muchas pruebas y repeticiones más tarde, Rubik llegó al diseño exclusivo que le permitiría construir algo paradójico. Un objeto sólido y estático que también fluía. Luego decidió pintar las caras de los cuadrados de color amarillo, azul, rojo, naranja, verde y blanco para que los movimientos adquirieran visibilidad. Rubik dio un giro, luego otro y otro, hasta que advirtió que tal vez ya no podía devolver el cubo a su posición original. Se había perdido en un colorido laberinto y no tenía ni idea de cómo navegar a través de él. Y no había vuelta atrás. Después de que el cubo se convirtiera en un fenómeno mundial, corrieron un sinfín de rumores sobre el proceso creativo de Rubik y se decía que su creador trabajaba en el cubo día y noche durante semanas. En realidad iba a trabajar, visitaba a sus amigos e intentaba resolver el cubo en su tiempo libre, solo por diversión. Una vez que lo logró, Rubik presentó una solicitud ante la Oficina de Patentes de Hungría por un juguete de lógica tridimensional. Y un fabricante de juegos de ajedrez hizo 5.000 copias. En 1977, el cubo mágico Rubik, o Bubos Koka, en búlgaro, debutó en las jugueterías húngaras. 2 años más tarde se habían vendido 300.000 cubos en Hungría. Rubik firmó un contrato con una empresa estadounidense, Ideal Toy, que quería 1.000.000 de cubos. La empresa llevó a Rubik a una feria de juguetes en Nueva York en 1980. El tímido profesor de arquitectura no era el vendedor más carismático, pero la empresa necesitaba a alguien que pudiera demostrar que era posible resolverlo. Las ventas se dispararon. En 3 años, Ideal vendió 100.000.000 de cubos de Rubik. Las guías y libros para resolver el cubo llenaron las listas de bestsellers. Muchos tienen la sensación de que el cubo es muy simple, con 6 caras y 6 colores, dijo el filósofo Steve Patterson. Pero en poco tiempo se vuelve increíblemente complejo. Al principio, Rubik no recibía un sueldo de la empresa de juguetes, y durante un tiempo tuvo muy pocos beneficios. Vivía con su sueldo de profesor de $200 al mes. Pero empezaron a correr rumores de que se había convertido en el hombre más rico de Hungría o que había perdido todo su dinero por un grupo sin escrúpulos. Nada de eso es cierto. Rubik comenzó a sentirse atrapado por su propia creación y toda aquella tensión lo ponía nervioso. «No soy el tipo de persona que disfruta siendo el centro de las miradas», comentó. «Ese tipo de éxito es como la fiebre, y la fiebre alta puede ser muy peligrosa». Prácticamente a la misma velocidad con que estalló la popularidad del cubo, comenzó a desmoronarse. Copias falsas y de baja calidad inundaron el mercado y la demanda cayó. Rubik inauguró su propio estudio de diseño en Hungría y comenzó a trabajar en nuevos proyectos, entre ellos 2 juegos llamados Snake y Tangle. En la década de 1990, una nueva generación de entusiastas redescubrió el cubo. Se alcanzaron nuevos récords de resolución a gran velocidad y se marcaron otros récords menos comunes. personas que resolvían el cubo bajo el agua, mientras caían en paracaídas, con los ojos tapados o hacían malabarismo. La Asociación Mundial de Cubos Mágicos hoy organiza más de 1000 competiciones al año. Rubik no se suma a estos desafíos. Puede resolver el cubo en aproximadamente un minuto, pero no está interesado en la velocidad. La solución elegante y la calidad es mucho más importante que la rapidez, dijo. Hoy se dedica a leer ciencia ficción, jugar al ping-pong y a la jardinería. Y todavía reflexiona sobre sus posibles aplicaciones. Veo potencial para usos que aún no se han desarrollado, dijo. Me encuentro en esa búsqueda. Muy bien. ¿Conocía la historia del creador del cubo de Rubik? Bueno, ya ahora se puede mandar la parte de que la conocen, ¿eh? ¿Se imaginan si ven a alguien que está con el cubo y ustedes dicen, ¿conocías al que inventó esto y le cuenta la historia? Golazo, ¿no es cierto? Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Programa número 245. Y siempre lo hacemos escuchando música clásica. Hoy vamos a escuchar un compositor italiano que se llama Alessandro Stradella, que vivió solo 39 años, pero sigue viviendo a través de sus creaciones. Así que vamos a escucharlo y de esa manera nos despedimos del día de hoy. Chau, chau. Thank you.